Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará la obra de danza etnocontemporánea Esos Ojos, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Utilizamos tres ritmos típicos, Pasacalle, Pasillo, San Juanito, señaló el coreógrafo de la obra, el ecuatoriano Javier Pérez, quien explicó que lo que se ha hecho es asimilar la decodificación técnica de la danza folclórica, los pasos, sus símbolos y sus silogismos. Internacionales. Caracas. La extensión del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, que aspira a llegar a 1 millón de integrantes por todo ese país hasta el 2018, fue destacada la víspera por el presidente venezolano Nicolás Maduro durante la entrega de instrumentos a uno de los núcleos de esa institución en el costero estado de Vargas. Recordó que el maestro José Antonio Abreu, fundador del sistema, propuso aumentar la capacidad actual y ya se registran 700.000 integrantes de este año. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles Simón Bolívar de ese país nació en 1975 para promocionar la instrucción y la práctica colectiva e individual de la música. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.